cama tan fría y me sobra tanto espacio. Se hizo de piedra la almohada y me tapa la soledad. La casa está tan vacía y mi techo es una nube cargada con una lluvia que me ahoga con recuerdos. Vivo así porque hoy no tengo tu sonrisa que era mía. No supe cuidar aquel amor que me ofrecías. Vivo así porque hoy siento que me queda poco tiempo, porque sé que ya no hay nada que hacer aquí si tú no estás. Ya no abro la ventana para que no se me vaya el aroma que dejaste en mi cama al marcharte. Ahora cerraré mis labios si ya no besaré a nadie. Mis piernas ya no me sirven porque no me ayudan a levantarme. Vivo así porque hoy no tengo tu sonrisa que era mía. No supe cuidar aquel amor que me ofrecías. Vivo así porque hoy siento que me queda poco tiempo, porque sé que ya no hay nada que hacer aquí si tú no estás. Cualquier cosa me sabe a ti. Recuerdos que hacen sufrir. Vivo así porque hoy no tengo tu sonrisa que era mía. No supe cuidar aquel amor que me ofrecías. Vivo así porque hoy siento que me queda poco tiempo, porque sé que ya no hay nada que hacer aquí si tú no estás. Siento la cama tan fría, la casa está tan vacía, mis piernas ya no me sirven y me ahogan los recuerdos.